Sí, buenos días. Buscamos en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 11, del versículo 25, leemos en la palabra: en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quisiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Es palabra de Dios. Bien, por favor, si quieren leer conmigo, la carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, el capítulo 4. Bien, carta a los Hebreos. No sabemos bien quién la escribió esta carta, que está además magníficamente bien escrita, que tiene una argumentación increíble y muy inspirada y muy inspiradora, las dos cosas. Y yo quiero tomar de todo el hilo de la carta. La carta está escrita a gente que la está pasando muy, muy mal. Hay que tener eso presente. Es gente que la está pasando muy mal. Y tan mal la están pasando que están a punto de dejar el Evangelio porque pesa demasiado, porque se hace un trabajo enorme y porque no dan más. No dan más. Te me hacía un poco acordar cuando nos hablaba hoy Estelita de cuando uno está agotado, que no da más. Y que dice, bueno, ¿y todo esto vale la pena? Sí, decía el Pipi desde acá, claro que vale la pena, no nos rendimos. Así que quiero leer esto y creo que viene enfocado desde este punto de vista, así que lean conmigo Hebreos 4, desde el versículo 3, vamos a alargar nomás. Bueno, leemos todo, del 4.1. Cuidémonos, por tanto, no sea que, aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia. Pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día. En el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice, jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron por causa de su desobediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de David lo que ya se había mencionado. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón. Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos, pues, por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien habremos de rendir cuenta. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Es palabra de Dios. Un texto muy bello para una gente muy cansada. Hace muchos años aprendí que cuando alguien te dice estoy tan cansado o tan cansada, vos no sabés qué te está diciendo. Así como alguien está llorando, nunca, nunca sabrás por qué está llorando. ¿Eh? A veces ni nosotros mismos, los que estamos llorando, sabemos por qué estamos llorando. No es para nada fácil descubrir el otro o la otra por qué está llorando. Cuando alguien te dice que está cansado, cansada, ¿de qué está cansado? ¿Qué es lo que lo tiene agobiado? ¿Lo que hace que no da más? ¿De qué se trata? Estamos hablando de cansancio físico, psíquico, espiritual. ¿Sus vínculos lo tienen cansado? ¿Su trabajo lo tiene cansado? ¿En qué contexto es que dice, estoy que no doy más? Así que como nos leyó hoy también Silvia, Jesús se para y así, vengan, vengan a mí, todos los que no dan más, vengan, así, así. Pero decís, bueno, habrán venido unos pocos porque en esa época todo andaba mejor. Porque siempre toda época pasada fue mejor, entonces ahí la pasaban bien los tipos. Todos tenían una jubilación bárbara, se iban de vacaciones al Caribe. Todos, sí, tenían una obra social increíble. Tenían el mejor gobierno de todos. Se llevaban bien con la señora, con la suegra. Todo, tenía una salud radiante los tipos así. Entonces, no iba nadie a Jesús porque a todos les iba fenómeno. ¿Es así? No, no. No, no tenemos idea de cómo se vivía, del costo de la vida de esos días, el costo no económico, sino el costo de todo sentido de la palabra costo y precio. Así que esto que les está escribiendo acá es para nosotros, para los que estamos cansados y cansadas y no sabemos bien de qué. O a veces sí sabemos, y es que nos inventamos algunos estilos de vida que no se pueden vivir. Llegamos a inventarnos una agenda incumplible, unas expectativas inalcanzables, acumulamos una insatisfacción insaciable. ¿Cómo vas a vivir así? ¿Qué esperabas? ¿Qué esperabas? Entonces está bueno esto de ir a la palabra de Dios, ir a Jesús, que te dice, vení, vení, vení, vení a mí, que yo te voy a enseñar. Vas a aprender de mí, que soy manso y humilde, y vas a encontrar descanso para tu alma, porque mi yugo es fácil, mi carga es liviana. Vení, vení, que te va a venir bien. Y este texto maravilloso de la carta a los Hebreos dice, a ver, vos sos de un pueblo que ha pasado situaciones ya. Estos son de los Hebreos, una historia tremenda. Decía, ¿vos te pensás que cuando Josué les hablaba de la tierra que destila leche y miel, la tierra prometida, eso era el acabose, era el clímax total de la vida? Dice, no, dice, cuando llegaron ahí había que laburar como loco. Había de pelear, laburar, construir una sociedad, construirte a vos mismo, definirte, saber cómo gobernarte. Era más el trabajo de adentro que el trabajo de afuera. Ninguna duda. Cuando estamos pensando en nosotros, dice, mira, si eso fuera así, Dios no les hubiera hablado de otro reposo. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esa es la gran promesa de este capítulo, que me está diciendo a mí que puedo vivir más reposadamente. ¿Está bien? ¿Vamos hasta ahí? O sea, por lo menos acá alguien me está diciendo que yo puedo vivir más reposadamente, con menos turbulencia interior, con menos insatisfacción, con una paz distinta, con un menor espíritu de queja. O sea, a mí se me ofrece, vos podés tener un reposo. Está bueno eso. Y al mencionar a Josué, a mí me gusta tanto esa historia, pero tanto, porque si ustedes recuerdan un poquito, y los que no la recuerdan, no la saben, yo se las cuento, hay un punto en la salida de todo un pueblo que estaba esclavizado y salen al desierto para llegar a su tierra, en que después de dar unas pocas vueltas y de haber recibido la ley, están en condiciones, esto hay que agarrarlo, están en condiciones de entrar en el reposo. Pero ellos piensan que no. ¿Va de vuelta? Están en condiciones de entrar en el reposo. Y esa es la tierra prometida. Pero ellos piensan que no. Entonces mandan unos espías a ver si era tal o no era tal. Mandan 12 espías. De los 12, el informe sale desfavorable. Hay un informe en mayoría, que dice que eso es imposible porque las murallas llegan hasta el cielo, porque los tipos miden todos 100 metros y nos van a comer a nosotros. Es gente que devora, tierra que devora a sus habitantes. No se puede. Hay otro informe en minoría que se presenta junto con el anterior y se pide que conste en actas. Que dice, no, dice, esa es la tierra del Señor. Nosotros vamos ahí, son pan comido para nosotros, no tenemos problema, está bárbaro. Resulta que el informe mayoría ganó y estos dos tipos que habían visto que sí era el momento, se quedaron 40 años al cuete, dando vueltas y vueltas y vueltas. ¿Por qué? Porque no se fueron a fundar el otro pueblo de Israel, el pueblo creyente. Se quedaron con su pueblo, bancándose 40 años al cuete, a pesar de haber creído, a pesar de haber entendido y de haberse dado cuenta que ellos estaban en condiciones de entrar allí, pero eran parte de un pueblo, lo cual nos habla de un corazón, de un entendimiento, de una percepción de pueblo de Dios que se nos escapa. Y hoy nos volvemos tan individualistas que no bancamos que este todavía me esté diciendo aquel testimonio, ya lo escuché 300 veces. Y que aquella señora vuelve a orar por lo mismo que ya oramos otras 300 veces. Y que aquel... Y nos agarra una invasión de intolerancia porque esto no es lo que yo necesito. Porque si fuera lo que yo necesito, esto andaría bárbaro. Pero yo tengo que bancarme a un montón de gente que no entiende, que no cree suficiente, que está en otra, que son de... Y acá hay un Josué que se va a bancar estos 40 años junto con su amigo Caleb. Y cada viernes a la noche se comían una pizza y una cerveza. Y dice, che, loco, ¿nosotros qué hacemos acá? Nosotros tendríamos que estar del otro lado. Pero bueno, somos parte de todo esto, hay que aguantársela y a ver si los podemos sacar a flote, aunque sea alguno vamos a sacar a flote. Y son los únicos dos viejos que logran pasar. Dios bendiga a esos viejos que se bancan a los más jóvenes para poder pasar del otro lado. Y ojo que lo dije así y no al revés. No dije los jóvenes que se tienen que bancar a los viejos. Dije los viejos que se bancan a los jóvenes porque la vieron, la entendieron, pero son parte de un pueblo. Y en el final de todo esto, cuando ya acá quiere concretar, dice lo siguiente. Dice, primero, ¿escuchaste que esto es para hoy? Dios establece un nuevo día para que entres en el reposo, que no es un día lejano, es el día de hoy. Es el día para tiernizar el corazón en vez de endurecerlo. Algunos de ustedes estuvieron en el último sermón que yo prediqué acá, que era que Dios quería darnos un corazón de carne en vez de un corazón de piedra, pero claro, nadie quiere tener un corazón de carne porque con un corazón de carne se sufre mucho más. ¿Se entiende? Cuando uno hace un corazón de piedra, le importa un pito lo que sufren los demás, la vida de los demás, y se va haciendo un acorazado para que no nada intervenga y nada me hiera, nada me turbe, nada me haga mal. Entonces acá el consejo es opuesto. Dice justamente, si oís hoy su voz, no endurezcas el corazón, ablandalo, porque la palabra de Dios, ahí engancha ese texto que algunos sabemos de memoria y no sabemos para qué sirve, ahí engancha ese texto, no endurezcas el corazón, te están haciendo una oferta hermosísima. Dice, si oís hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón, ablandalo, porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos, y la palabra te va a llegar al corazón, y la palabra se va a volver tu conciencia, y no vas a tener ningún reposo porque no escuchás la palabra, y porque te crees que vos sos el centro del universo, y porque Dios quiere hacerte entender que no es así, que vos con toda tu fragilidad, con todas tus tendencias pecaminosas, con toda tu historia, sos el instrumento de Dios para esto. Suma al final. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros, sino uno que fue tentado en todo, igualito que vos, igualito que yo, pero sin pecado. Acerquémonos. Una palabra hermosa, un verbo que esta carta lo usa más de una vez. Acerquémonos. No salgamos rajando de la presencia de Dios, de la palabra de Dios que nos quiere perseguir. No, no, acerquémonos. Y ahí frente al trono vamos a encontrar el oportuno socorro. El de hoy. La fuerza, el descanso que hace falta hoy. Esto es promesa todavía vigente. Vos con este cheque salís corriendo y lo cobrás hoy. O sea, es para ahora. No es una ilusión y no se refiere al cielo. ¿Se entiende? No se refiere al descanso eterno de los redimidos del otro lado, sino que esto es para hoy. Es para vivir estas cosas que nos tocan vivir hoy, vivirlas de otra manera. Para aceptar al Señor y a su voluntad de otra manera. Es Jesús otra vez que nos dice, vení a mí. Esto es para los muchachos y algunas chicas que juegan muy bien al truco también. Uno a veces recibe 3 cartas y son 2, 4 y 1, 5. Sí, todo de distinto palo. ¿Está? No sirve para gritar nada sino socorro. ¿Está bien? Entonces uno dice, pero con esto, ¿qué se puede jugar con esto? Nada. Pero enfrente tenés uno que te hace así. Dice, vení, vos vení. Y te agarra una paz acá adentro. Y te llena, porque dice, este tipo tiene con qué. Este tipo sabe a qué me está llamando porque tiene la mano llena. Es eso de lo que estamos hablando. Cuando Jesús te dice, vení a mí, vos, que tenés 2, 4 y 1, 5, todo distinto palo, vení, que yo te voy a hacer descansar. Y vos tirás cualquier cosa y está todo bien. Así la tirás con ganas. Y el tipo tiene con qué. Este es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia de que Dios tiene con qué. De eso se trata. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no tenga con qué. Es bueno. Es misericordia. Es paz. Es ayuda. Es socorro. Ese es el que te está llamando. No es el juez el que te llama. Es tu sacerdote el que te llama. Acércate. No seas gil. No salgas corriendo. Y vas a encontrar descanso para tu alma. Amén. Y un vaso de agua en el camino. Qué rico. Gracias, Dianita. Con esto terminamos diciendo: la palabra de Dios ya la escuchaste. No te la podés sacar de encima así nomás, ¿de acuerdo? Ya la escuchaste. Y es un abrojo, se te pega. Y es más cortante que toda espada de dos filos. No tenés cómo defenderte respecto a una palabra que ya te fue dicha. No te defiendas, porque no es para herirte, es para sanarte. Esa espada, que es la espada refulgente que mete miedo, está a favor tuyo y no en contra tuyo. La palabra que te fue dicha no es "estás condenado". La palabra que te fue dicha es "vení a mí". La palabra que te fue dicha es "hay un reposo para el pueblo de Dios". La palabra que te fue dicha no es la palabra que te va a partir para matarte y dejarte destrozada en el camino, todo roto en el camino. Es para decir: no endurezcas el corazón, porque hay un sacerdote que está a favor tuyo. Pero no te vas a sacar de encima la palabra sino más, porque ya te fue dicha, ya fue pronunciada. Tu alma está allí esperando a ver qué hace. Vamos a decirle que sí. ¿Qué le parece? Vamos a abrirnos para que la palabra sea esa maravillosa palabra sanadora que se dice cuando está por empezar la celebración de la Eucaristía: Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Qué hermoso! Oramos. Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque no te quedaste callado y porque tu voz resuena por la eternidad y así sirve para levantar al caído como para derribar los cedros del Líbano. La voz que resuena para siempre. Decimos: Señor, nos abrimos para que tu palabra nos ilumine, nos sane, nos corrija, nos alivie. Queremos, Señor, que tu palabra nos traiga paz, que nos traiga el consuelo y la fuerza que necesitamos, que sea una palabra liberadora, que es capaz de sanar, limpiar, restaurar. Decí una palabra que nos devuelva la alegría. En el nombre de Cristo Jesús, así oramos. Kyrie eleison.